saber lo que el otro piensa. Quiero hacer el amor y gritarlo con orgullo, que tu cuerpo es solo mío y el mío solo. Que tu cuerpo es solo mío.